Hello, hello everyone, and thank you very much for listening to today's episode. In our last episode, as you might recall, we were talking about economy, sustainability, and energy. So if you would like to know more about that specific topic, please go ahead for to our last episode and make sure you get in touch with Benjamin Leiva, who was the person I had the conversation with. Today's episode is a very, very interesting one. It's about soccer and science. More specifically, how to use soccer, which is a passion, to teach science at school, which I think is pretty cool. So, to have this conversation, we have invited Max Vasquez Dominguez, who is originally from Mexico, and currently he is working as an assistant professor at the University of North Georgia in the United States. Max studied, he's an engineer, also a psychologist, and then he moved to the United States to make a PhD about education at UGA, University of Georgia. The main focus of Max's work is about bilingual students and their families in the US, of course, mainly people coming from Latin American countries. So I hope that this conversation can reach people who are learning Spanish as a second language, because this specific episode will be in Spanish. With no more words to say, I would just like to thank you all again, and thank you very much, and I will see you in a minute. Sean todos muy bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Sai Chile. En nuestro último episodio estuvimos conversando sobre economía, sustentabilidad y energía. Si quieren saber más sobre estos tópicos, por favor, pónganse en contacto con Benjamín Leiva y pueden tener más información al respecto. En el episodio de hoy día vamos a conversar sobre fútbol, soccer y ciencia. Y cómo estos dos están relacionados. Cómo el soccer se puede utilizar para poder enseñar ciencia en las escuelas. Para poder conversar sobre esto, hemos invitado a Max Vázquez Domínguez, quien es originalmente de México y que está trabajando en la Universidad del Norte de Georgia, en los Estados Unidos. Max es un ingeniero, psicólogo y después hizo un PhD en la Universidad de Georgia, en los Estados Unidos. El principal foco de estudio de Max ahora es estudiantes bilingües y las familias de ellos que viven en los Estados Unidos, y especialmente de los estudiantes que son desde Latinoamérica. Entonces, me gustaría poder dejar invitado a todos a que escuchen este episodio, que va a ser en español. Así lo puede llegar hasta personas que están estudiando español como segundo idioma. Sin nada más que agregar, me gustaría poder dejarlo invitado a todos. Muchas gracias y nos vemos en un segundo. Chao. Bueno, quiero agradecer nuevamente a Max por haber aceptado nuestra invitación a Soy Chile y poder acceder a esta conversación. Max es una persona muy ocupada, entonces para nosotros es un agrado poder contar con él hoy día. Muchas gracias, Max. ¿Me puedes escuchar bien? ¿Estás por ahí? Sí, te escucho claro. Pues Carlos, perfecto. De antemano, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Y encantado de estar aquí contigo. No, muchas gracias a ti. Mira, me gustaría poder partir la conversación contigo. Me gustaría poder preguntarte cómo tú llegaste al mundo de la educación y después seguir un camino de investigación en esta área en la que tú estás trabajando. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues mira, yo creo que tiene que ver bastante con mi familia, porque mis padres, ambos son maestros. Mi madre es maestra de educación preescolar. Y mi padre fue por muchos años maestro de educación primaria, y después él trabajó en escuelas normales, en la creación de maestros. Esas escuelas se dedican en México desde hace muchos años en la creación de maestros. Entonces yo creo que al estar creciendo en este medio ambiente donde siempre había cosas de educación, hablando acerca de escritores y pues uno se va envolviendo, ¿no? Y aunque mis inicios siempre fueron en ingeniería y ciencia, eventualmente creo que mi interés por la educación, con educación con matices de psicología y filosofía, porque también me agrada mucho la filosofía, pues yo creo que eso tuvo bastante que ver con mis intereses en dar clases a nivel superior, claro, y tener interés en educación. Y mi segunda consecuencia, diría yo, es la investigación. Y más en estos ambientes donde en Estados Unidos y en bastantes países de primer mundo, el tener que ser envuelto en una universidad tiene que ver y se enfatiza muchísimo con investigación. Entonces yo creo que ese es a grandes rasgos el porqué de mi interés en educación y en claro, investigación. Es interesante eso que tú estás mencionando de cómo el medio ambiente influye para que una persona pueda llegar a lograr un objetivo en el futuro, porque siempre ocurre, o en la mayoría de los casos ocurre, en que no solamente son los padres, sino que también, por ejemplo, los profesores en el colegio estimulan de alguna cierta forma a los estudiantes y ellos terminan siendo algunas veces ingenieros, como tú decías, psicólogos, profesores, veterinarios, etcétera. Eso es bastante interesante. Ahora, yendo de lleno a la parte de los artículos en los que tú estás trabajando, en uno de tus artículos tú mencionas la teoría del ensamblaje o de los agenciamientos. ¿Nos podrías explicar un poco sobre qué es lo que se trata esta teoría? Claro, sí. Antes de hablar de esta teoría de ensamblajes o agenciamientos, sí me gustaría mencionar que yo, mientras estaba pues estudiando, yo creo que como bastantes de nosotros, cuando estamos estudiando, estamos experimentando y buscando pues una teoría práctica que se alinee con lo que nosotros queremos, ¿no? Exactamente. Y muchas veces empezamos con bastantes preguntas y muy pocas respuestas, y cuando elegimos una teoría o elegimos un par de teorías, seguimos con bastantísimas preguntas y muy pocas respuestas. Exactamente. Pero yo creo que esta es una de las bellezas que tiene el estar envuelto en educación, filosofía e investigación, ¿no? Exacto. La teoría de los agenciamientos o ensamblajes, yo vine a dar con ella durante mi segundo, casi el segundo, al final del segundo año de mi doctorado. Ya. Porque tomé una clase que se llamaba Teorías Postmodernas en Investigación. Ajá. Y en esa teorías postmodernas es muchos autores en diferentes perspectivas, y muchas de las perspectivas que se ven ahí son encontradas. O sea, no es de que todas las teorías postmodernas buscan lo mismo, claro, tienen las mismas bases y se pueden obtener los mismos resultados. No, es bastante complejo. Entonces, en uno de los libros que par de libros que leímos, fue acerca de unos filósofos franceses uno se llama Deleuze y otro Guattari, pero también leímos un libro que se llama en español se llamaría Una Nueva Teoría, Una Nueva Filosofía de la Sociedad, de Manuel de Landa. Y yo creo que Manuel de Landa para mí fue una razón primordial del por qué utilizo yo, y me va a ser muy difícil ya separarme de la teoría de agenciamientos o ensamblajes. Claro. De Landa estudió Deleuze y Guattari por muchísimos años, y él porque cuando uno lee, por ejemplo, un libro que es muy importante, que se llama Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari, la escritura es muy, muy particular, muchos dirían obscura. Uh-huh. Y sí, es difícil entender. Yo, de hecho, ya van como tres veces que leo el libro, y de todo el libro no entiendo más que el 10%. Claro. Y eso porque siendo optimista, ¿no? Eso es porque ocupa mucho pero tecnicismo. Pero de Landa se aboca a decodificar todo el escrito de Deleuze y Guattari. Claro. Entonces, la teoría de ensamblaje o agenciamientos se puede definir así a grandes rasgos, y esa definición yo la agarro de uno de los investigadores también de Deleuze y Guattari, que se llama Ronald Bow, y es como un grupo heterogéneo de elementos que de alguna forma trabajan o funcionan para tener una respuesta, un resultado. Obviamente la teoría es mucho más que eso, ¿no? Pero claro, a grandes rasgos eso podríamos decir que es la teoría de agenciamientos, ensamblajes, y consiste en dos ejes importantes. El primer eje es que lo material, ajá, las cosas materiales tienen la misma importancia que las cosas lingüísticas, okay, que las expresivas. Entonces podemos dividir los dos ejes en materiales lingüísticos o cosas materiales y cosas lingüísticas, pero el otro eje se puede decir que es un eje de procesos, de cómo estos elementos que están envueltos en cualquier contexto medio ambiente funcionan en procesos, y ellos los llaman procesos de territorialización y desterritorialización, es que son palabras muy largas hoy. Pero básicamente una territorialización o un proceso de territorialización consiste en que todos estos elementos trabajan juntos y crean un cierto orden y estabilidad. Okay. Y los procesos de desterritorialización son procesos en los que esa homogeneidad, esa estabilidad desaparece. Ah, okay. Pero okay, cuando un proceso desaparece, otros nuevos se forman. Entonces claro, podemos hablar de territorialización, desterritorialización y es que en inglés es reterritorialization, como volverse a territorializar. Perfecto. No sé si... Sí, más se entiende. A grandes rasgos esos son los procesos de los que ellos hablan. Se entiende bastante entonces, bien. Entonces, a mí eso me... Y otra de las ventajas de esta teoría de agenciamientos es de que son teorías abiertas. Ok. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es una teoría abierta? La teoría abierta... uno le puede conectar partes de otras teorías para ver cómo funcionan y ver si hay resultados positivos o negativos. Perfecto. O otro tipo de resultados que antes no estaban, ¿no? Perdón, y eso también entonces, quiere decir de que esto va a ir entonces en una evolución constante, en la búsqueda de nuevos resultados y en la búsqueda del mejoramiento, ¿no? Exactamente. Claro. Que es una de las cosas que a mí me emocionan bastante, porque no es una teoría estática de resultados que uno quiere esperar, sino es de experimentación pura. Eso a mí me queda al 100%, me agrada. Exactamente. ¿No? Ahora, yo tenía una pregunta para ti, porque leyendo uno de los artículos, la verdad que se enfatiza bastante la enseñanza de los estudiantes latinos, específicamente de algunos países como México y Honduras, en los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Esta es una respuesta a la alta inmigración de personas de estos países hacia Estados Unidos o tiene que ver con alguna otra cosa? Sí, bueno, en mi artículo específicamente menciono México y Honduras porque mis participantes... Yeah. Que con los que hice las actividades de fútbol y ciencia eran de México y de Honduras, pero bien se podría generalizar, claro, teniendo sus límites, claro, a todos los estudiantes latinos. Okay. Porque bastantes países latinos tienen una historia con el fútbol de años y está muy metida en la cultura latinoamericana. Claro, hay unas excepciones, por ejemplo Cuba, que es beisbolera, y otros países, pero son aislados, los que les interesa todavía más el béisbol que claro, el fútbol, ¿no? Exacto. Pero sí, a grandes rasgos, lo que estoy proponiendo aquí es de que se utilicen las, no nada más aspectos culturales, sino que, porque estos estudiantes, a la hora de expresarse acerca del fútbol, claro, lo hacen con pasión, claro, no nada más como algo cultural, sino algo por lo que sienten un apego enorme. Exactamente. Y dentro de eso mismo, a mí me gustaría poder preguntarte, ¿cómo nace esta idea de poder ocupar el fútbol en el aprendizaje de las personas? ¿Cómo nació esta idea? Que me parece súper interesante. Pues fíjate que es muy buena pregunta. Fíjate que yo no lo tenía... que yo no era consciente de eso, porque esto nació, mi idea de utilizar el fútbol, porque yo estuve participando en un programa de investigación con estudiantes latinos en la Universidad de Georgia. Entonces le invitábamos familias latinas con estudiantes en secundaria para que visitaran los campus de las universidades e hicieran actividades acá. Entonces, entre actividad y actividad, yo platicaba con los padres de familia y los estudiantes, pues acerca de su vida diaria, ¿no? De las cosas de los fines de semana, y siempre, o por la mayoría de las veces, hablaban cosas de fútbol. Exacto. Entonces, y aún así yo no tenía, yo no pensaba utilizar el fútbol, o sea, no tenía ni idea de que eso iba a ser mi tema de investigación. Claro. Sino que una vez, a la hora de hacer mi defensa para la disertación, claro, pero la defensa que es la que te va a validar de que tú sabes y estás listo para hacer la disertación, no para defender la disertación, sino para empezarla. Yo estaba explicándole a mi comité acerca de la teoría de agenciamientos, y para ejemplificar una de las partes de la teoría, utilicé el fútbol para que vieran la relación entre, o lo que trataba de decir Deleuze y Guattari, en la realidad, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento que utilicé el fútbol para explicar esa parte de la teoría, yo dije, este sería muy buen tema para ocuparlo, pero claro, yo no era consciente, ¿no?, de eso. Claro. En ese momento yo no era consciente, sino que pasó nada más. Claro. Y yo dije, esto... Entonces, después yo traté de investigar, o investigué, de hecho, si alguien había hecho algo relacionado con utilizar pasiones, claro, de los estudiantes para enseñar ciencia. Ok. Y así fue como nació. Mira qué interesante. Me parece súper interesante que por medio de la sociabilización haya nacido una idea que finalmente terminó siendo lo que tú haces como trabajo al diario, digamos. Me parece súper interesante. Ahora, los resultados que ustedes han obtenido por medio de esta herramienta cultural que es el fútbol, relacionado con el aprendizaje, ¿han sido lo que ustedes esperaban? ¿Cómo han sido los resultados que ustedes han tenido? Mira, el proceso de... este trabajo lo hice yo con un maestro que también participó en estos programas de ciencia. Ajá. Y él era, y digo era porque ya se jubiló, él era maestro de ciencias de grado 8, del octavo, y también era el entrenador del equipo de fútbol en esa escuela. Yeah. Entonces, al haber trabajado o el haber tenido a esta persona fue importantísimo para mí, ¿no? Porque me facilitó sobremanera el que yo pudiera implementar las actividades y el trabajar con los alumnos. Uh-huh. Ahora, la estructura en cómo él me permitió a mí ir a la escuela y trabajar con los alumnos es la siguiente. Uh-huh. Yo no iba a las clases, iba a las clases de ciencia a observar, pero él me dejaba implementar mis actividades durante el entrenamiento de fútbol. Yeah. Esto es alrededor de las 4:05 de la tarde. O sea, yo para los estudiantes, esto es una de las cosas, de las conclusiones y resultados de esa investigación. Ajá. Yo, para los alumnos, al ir a implementar cosas académicas durante su entrenamiento, yo era visto como alguien ajeno que iba a quitarles tiempo para hacer algo académico. Ah, okay. Entonces, al principio los estudiantes me rechazaban. Por supuesto. Porque decían, yo quiero estar jugando, yo no quiero estar haciendo, pensando cosas de ciencia a esta hora. Claro. Y yo completamente los entiendo, ¿no? Claro. Entonces, tuve que cambiar la estructura de las actividades para utilizar algo que los motivara más. Claro. Entonces, la estructura incluí videos de Ronaldo y de Messi, ajá, que eran y que siguen siendo estrellas actualmente. Por supuesto. Y luego contextualicé lo que estaban haciendo Ronaldo y Messi, por ejemplo, un dominando o si no haciendo un... ya ves como cuando como Roberto Carlos le pega al balón y lo curvea completamente. Entonces yo puse actividades que tuvieran que ver con esas jugadas en fútbol, pero en relación con ellos. Como tú crees que tú serías capaz de hacer esto, o tú crees que harías más dominadas que, claro, digamos, su compañero. Entonces al hacer eso y se aparte motivado, incluir algo que los... un premio que los motivara, algo, claro, así. Entonces, poco a poco, las actividades como que sí funcionaron, pero al inicio yo era visto como alguien completamente ajeno, claro, que venía a quitarles tiempo. Por supuesto. Ah, ahora, después, una de las cosas que estuvimos platicando, que yo no tuve oportunidad de implementar, es si nosotros, en vez de utilizar aquí el tiempo que ellos tienen para su entrenamiento, estas actividades se hubieran implementado en el tiempo de ciencia, de dar clase de ciencia, yo creo que su motivación a participar habría sido muy diferente. Exactamente. O sea, tiene un proceso, hay una parte ahí de la... Del estímulo hacia el estudiante, que es muy importante. Mientras que el estudiante no se siente estimulado, en el fondo no va a estar receptivo a ideas nuevas, en este, ajá, caso a la ciencia. Mira, exacto. Ahora, hay una, dentro de tu artículo hay una parte en donde tú mencionas el proceso de domesticación de los niños en particular. A mí me gustaría preguntar sobre qué es lo que significa este proceso de domesticación, porque yo personalmente lo que considero y lo que siempre he considerado es que los niños son como muy buenos científicos per se. Ellos se hacen normalmente muchas preguntas, entran a un laboratorio, ven las cosas, son curiosos. ¿Por qué esto es de este color? ¿Por qué esto es, por qué esto va hacia arriba y no va hacia abajo, a la izquierda, a la derecha? Y te preguntan absolutamente todo. De repente me da la sensación de que ellos son mucho mejores científicos con todas esas preguntas que tienen. Pero cuando yo leí esta parte del proceso de domesticación en tu artículo, me llamó la atención y me gustaría que lo pudieras explicar un poco más. Claro, claro que sí. No, y yo estoy de acuerdo contigo. Los estudiantes, antes de entrar a la escuela, claro, ya son científicos y científicas. Claro. Como que esa curiosidad es innata en nosotros, ¿no? Exacto. En los humanos. Y de alguna manera se va perdiendo, que es una lástima, ¿no? Claro. El proceso de domesticación, y fíjate, esto del concepto de domesticación, ajá, lo tomé de un libro de Martin Heidegger, ajá, en donde habla que del proceso en que una casa se hace un hogar. Uh-huh. Entonces, yo cuando leí eso, yo dije, ah, qué poderosa es esa analogía, en que cuando una casa nada más es un objeto. Claro. Pero cuando el ser humano entra ahí y empieza a tener interacciones con ese objeto, que en este caso es la casa, ajá, mediante un proceso que durante bastante tiempo se permanece, esa casa el va teniendo un cualitativamente otro impacto en el ser humano. Claro. Que ya no deja de ser una casa, sino pasa a ser un hogar. Claro. Y ese proceso es doble. No nada más es acerca del ser humano con la casa, sino la casa con el ser humano. Claro. Entonces, ese tipo de interacciones hace que cualitativamente cambie de ser un objeto extraño a, claro, algo que ya tiene las propiedades, los rituales, las costumbres, las preferencias del que lo está habitando, ¿no? Exactamente. Pero no nada más del ser humano a la casa, sino que el ser humano también ya sabe de los espacios, del sentirse, no, pues acá voy a descansar, acá me voy a entretener, etcétera, ¿no? Entonces no nada más es del ser humano, sino de la casa también. Perfecto. Entonces lo que empecé a pensar fue este proceso de domesticación en un salón de clase, bastante de las veces no pasa, porque lo que yo estuve observando es que los alumnos entran y alumnas entran al salón de clase, ajá, se sientan en un mesabanco o en una silla y en una mesa, y su trabajo es guardado en unas libretas, en unas carpetas, en una, claro, mochila, y no es reflejado en el salón de clase. Exactamente. Entonces, si uno entra, por ejemplo, si tú, Carlos, entras a un salón de clase, por ejemplo, a donde estás estudiando ahorita, donde estás, ajá, dando clase, y le preguntas a alguien más, alguien que te conozca a ti, y tú le dices, yo aquí tomo clase, yo aquí doy clase, y la otra persona que a ti te conoce no puede decir que hay algo tuyo ahí, en ese espacio. Claro. Entonces, ese proceso de domesticación no está reflejado en el espacio. Y yo creo que en términos de enseñanza-aprendizaje, el proceso de domesticación sería importante. El saber que, por ejemplo, que Elena o Juanito, dos alumnos, tienen su trabajo en las paredes, en los mesabancos, claro, a lo mejor en el piso, y saben que ese trabajo es suyo y que el contexto tiene una parte de ellos ahí en donde están aprendiendo. Exactamente. Yo creo que eso cambiaría cualitativamente cómo se sienten y otra cómo aprenden en ese salón de clase. Por supuesto. Cómo se sienten apreciados también, me imagino, porque ver todo esto, no solamente, como tú dices, son los objetos, las personas, sino que es el medio ambiente en su conjunto, en donde ellos se sienten cómodos en el fondo estudiando. Exactamente. Y ahora, en contextos multiculturales, esto es importantísimo porque aquí los estudiantes de habla hispana, que hablan español, ajá, son muchísimos. Claro. Y aunque hay una gran parte que no puede escribir en español o le cuesta trabajo, ajá, el que la maestra o el maestro les dé la oportunidad de utilizar las herramientas culturales que tienen a su disposición, en este caso el lenguaje, claro, yo creo que, como tú me estabas mencionando, se sentirían más como invitados, más bienvenidos. Exacto. En el salón de clase. Identificados también, me imagino. Exactamente. Claro. Y yo creo que eso es muy importante y actualmente no se hace mucho, ¿eh? Claro. Son pocos los maestros que, que primero les dan la oportunidad de hablar español u otro lenguaje que ellos hablen. Claro. Y segundo, que les dejen utilizar eso como herramienta para aprender. Claro. Ahora, dentro de todo este proceso educativo, como tú mencionabas, el medio ambiente, los trabajos que ellos hacen, ¿cómo caen los padres dentro de este proceso educativo? ¿Cómo logran ustedes integrar a la familia en este proceso con los niños? ¿O si lo integran o no lo integran? ¿Cómo es el proceso con la familia? Mira, nosotros hemos, y cuando digo nosotros es porque hay bastantes educadores que están abocados a la integración y, ajá, y a que los padres de familia tengan un rol importante en la educación de sus hijos. Claro. Porque investigación hay y bastante. Ajá. Que prueba que mientras el padre de familia o la madre de familia esté incluida y participando en el proceso de educación de sus hijos, hijas, estos alumnos y alumnas van a tener mucho mejor rendimiento e interés. Claro. que los que no participan sus papás, ¿no? Claro. Sin embargo, te podría decir que los procesos burocráticos acá y la cantidad de trabajo que tienen los maestros y maestras es enorme, ¿eh? Claro. Es los pobres están con una cantidad de cosas administrativas que deben de cumplir y exámenes. Claro. Que no encuentran el momento para poder implementar todas las cosas que ya están probadas que funcionan, ¿no? Exacto, sí. Pero hay muchos maestros y maestras que están tratando de hacer esto. Claro. Y eso alegra, ¿no? Ahora, con eso mismo a mí me gustaría poder preguntar si es que existe un seguimiento finalmente de estos estudiantes para ver cuál es el efecto que tiene esta metodología en el fondo en el largo plazo, o son solamente resultados que ustedes obtienen cuando los alumnos son estudiantes en una escuela en particular y después no hay un seguimiento de ello. Mira, nosotros desde el 2008, ajá, empezamos a trabajar con una serie de escuelas que eventualmente se fueron, fuimos incluyendo más y más escuelas. Claro. Este proyecto duró desde el 2000, empezamos en el 2007, a finales del 2007, y fue creciendo y acaba de terminar a principios de este año. Y te diré que incluso cuando había dinero para el programa, era difícil rastrear a los alumnos, debido a la gran movilidad que tienen las familias acá. Claro. Y es de entenderse, porque las políticas estatales y las federales cambian de la noche a la mañana. Claro. Entonces la gente se va para donde hay trabajo, me imagino. Perdón, no te escuché. La gente en el fondo se va para donde puede encontrar algún trabajo en el fondo. No nada más trabajo, sí, eso es importantísimo. Pero fíjate que hay muchas familias que se quieren sentir seguras. Claro. Y por ejemplo, las políticas del estado de Georgia no son muy flexibles en cuanto al estatus migratorio de bastantes familias. Ah, mira. Entonces, las familias que no tienen, que no son ciudadanos, claro, se sienten perseguidos. Y eso es, vaya, un estilo de vida que ellos están conscientes de que si hay otro lugar donde tengan oportunidad, claro, mejor se van. Entonces, gran parte de nuestros participantes se iban a otro lado, a otro pueblo, bueno, a otro pueblo aquí cerca, o sea, claro, las mismas políticas aplicaban. Pero si no, se iban a estados, por ejemplo, a Texas, que no hace mucho era muy, muy, recibían a los inmigrantes muy bien. Claro. Han querido estar pasando políticas que los rechazan, pero todavía no. O, por ejemplo, California, claro, o Chicago, que tienen políticas mucho más flexibles que Alabama, que Arizona, que Georgia, ¿no? Mira, interesante. Dime. Me parece interesante eso, que de un estado a otro cambien tanto de estando dentro del mismo país, en el fondo. Sí, y fíjate, claro, que ahorita el presidente actual ha estado empujando mucho políticas para que las políticas de estados santuarios, ajá, se eliminen. Entonces, si las políticas de estados santuarios se eliminan, las policías locales están obligadas a proveer de datos personales de todas las familias que viven en el estado, claro, al gobierno federal. Uh-huh. Y eso es muy problemático porque organizaciones federales como ICE pues tendrían acceso a donde viven y a ir a cualquier hora del día para deportar, claro, familias, ¿no? Wow. Entonces eso es muy preocupante. Por supuesto. Y ahora, los estudiantes que han decidido quedarse aquí y seguir estudiando y ver maneras de estudiar la universidad y acabarla, porque es muy caro y, ajá, a ellos les cuesta mucho eso. Además de que las familias, los padres y madres no están familiarizados con cómo navegar en el sistema de las universidades y colegios. Ajá. Entonces no saben acerca de becas, de apoyos, claro, financieros. Entonces los alumnos y alumnas están prácticamente abandonados. Claro. A lo que a lo mejor una maestra o un maestro les puedan decir de información de cómo hacerle, o a lo que los amigos, amigas saben, ¿no? Claro. Entonces, gran parte de nuestro trabajo ha sido proveer de información y, claro, y contactarlos después de que el programa termina. Claro. Pero unos han sido muy exitosos en hacerlo y en continuar estudiando, pero de toda la cantidad de estudiantes que teníamos, no es la mayoría. Claro. Es una minoría la que logra, y estoy hablando de estudiantes latinos y familias latinas, claro, es una minoría la que logra ir a la universidad. Perfecto. Y en este sentido, entonces, a mí me gustaría preguntarte tu experiencia personal. ¿Hay algo que ustedes, que hay algo hayan aprendido en el camino y que quizás podrían recomendar en otros países que también están recibiendo muchos inmigrantes y que lo podrían mejorar si es que ellos quieren implementar este tipo de metodología en la educación? No sé, ¿hay algo que a ti te parecería como que pudiese ser mejorable en el fondo y para que otros países lo implementen? Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes es no, es que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en cambiar perspectivas acerca de los de cómo son mirados y recibidos los inmigrantes. Claro. Entonces, si uno ve noticieros, por ejemplo, como Fox, uno piensa de los inmigrantes, uno piensa de nosotros los inmigrantes como lo peor, ¿no? Exacto. Que somos unos delincuentes y que somos violentos y todo eso. Pero muy en el fondo, es la minoría, se podría calificar así, y la gran mayoría es gente que quiere estar segura, que quiere trabajar, claro, y que quiere salir adelante, ¿no? Digo, y que busca otra oportunidad. No estoy excluyendo, perdón, Carlos, no te escuché. Y que busca otra oportunidad, en el fondo, mejores en otros lugares que no son su propio país. Exacto, exactamente. Claro. Y no estoy negando que uno de... que dentro de toda la gran mayoría no haya uno que sí sea delincuente o no, ¿no? Por supuesto. O sea, el decir que todos son buenas personas, pues sería caer en un error. Claro. Pero sí, la gran mayoría, estoy convencido de eso. Claro. Y en cuanto a políticas, pues yo creo que de estado a estado e incluso de condado a condado cambian mucho. Por ejemplo, el condado de Clark, donde está la Universidad de Georgia, es muy abierto, muy multicultural, comparado con en el que estoy yo ahorita, ¿no? Claro. Entonces, así de contexto a contexto van cambiando muchas cosas y podemos aprender. Digo, no es necesario que yo me vaya a países que son muy multiculturales, sino nada más aquí en contextos, en localidades, cambian las políticas y el recibimiento a los inmigrantes. Yo creo, claro, que podríamos aprender dentro de un país, pero también de otros países. Claro. Y en educación y en política en general. Exactamente. O sea, incluir mucho más a los medios de comunicación y incluir cosas que vayan más allá de los profesores en este caso y que en el fondo sea de lo que mismo que estábamos hablando, de crear este ambiente, este medio ambiente educativo y acogedor para los nuevos estudiantes que vienen. Exactamente. Claro. Eso suena muy bien. Claro. Pero todavía no llegamos ahí, nos falta mucho trabajo y esperemos que algún día podamos llegar. Exactamente. Bueno, yo también la verdad que espero lo mismo. Y en todos los países, sin ir más lejos, en Chile, por ejemplo, están recibiendo personas que vienen, muchos inmigrantes, vienen personas de Colombia. Y normalmente siempre ocurre lo mismo, las noticias siempre están dando la peor cara de la moneda, porque al fin y al cabo eso es lo que más vende también. Entonces, exacto, y ellos lo que buscan es que la gente vea tele, ¿no? Que la gente vea lo que a lo mejor realmente pasa. Bueno, es lamentable, pero sería bueno que se mejorara en el futuro, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yendo más con la conclusión, no sé si hay un lugar online donde la gente pueda buscar más información sobre lo que tú estás realizando o cómo poder contactarte. Sí, bueno, la página de la Universidad de North Georgia, ahí están, ajá, todos mis datos. Me pueden buscar bajo mi nombre, Max Vázquez Domínguez, y ahí está mi contacto, que mi correo es maxvázquezdomínguez@ung.edu. Perfecto, vamos a dejar también eso en el link de la página web ahí de SciChile para que la gente te pueda contactar si es que tiene alguna consulta o profesores que quieran poder implementar este tipo de metodología en alguna otra parte del mundo. Ahora, Hay una pregunta que yo le realizo a todas las personas con las que yo tengo la conversación, pero por el tema de investigación que tú naturalmente tienes, me imagino cuál es tu respuesta. ¿Le recomendaría a un niño seguir un camino científico? Estoy seguro cuál es tu respuesta, pero me gustaría poder preguntártela igual. No, yo sí le recomendaría, mira, no nada más porque seguir el camino científico es un camino dentro de lo que cabe natural, claro. En lo que somos como humanos, pero si uno ve las estadísticas de crecimiento de los trabajos en los próximos 10 años, 20 años, ajá, las ciencias están estimadas en crecer exponencialmente, claro. Pero y si no les interesa la ciencia, pueden estudiar lo que les guste, pero que lo estudien bien, ¿no? Exacto. Fíjate que una de las cosas que a mí me hubiera gustado estudiar, ajá, sería filosofía, pero nunca me animé porque yo dije, ¿de qué voy a comer? Lo mismo que me decía mi papá. ¿Dime? Es lo mismo que me decía mi papá, porque yo también quería estudiar filosofía y después terminé siendo veterinario, pero... Y fíjate que no estoy comiendo muy bien ahorita, ¿eh? Claro. Excelente. Así es, pero mira, estudien lo que les encante, lo que, exacto, les guste. Ahora, a mí me gustaría poder despedirte, dejar el espacio para que agregues lo que guste. Y bueno, antes una última pregunta, me gustaría poder, ¿qué es lo que ha sido lo más gratificante para ti como persona, como profesor durante este tiempo, con estos proyectos? ¿Qué ha sido lo más importante o gratificante que te ha ocurrido en este camino? Mira, yo creo que gratificante que me ha ocurrido es cambiar mi perspectiva acerca de los estadounidenses. Okay. Antes yo crecí en México y escuchaba noticias de, pues ya ves, por eso te digo que los medios de comunicación son muy importantes. Por supuesto. Yo crecí escuchando cosas horribles de lo que hacían los estadounidenses con los mexicanos. Claro. Y fíjate que ahorita he tenido la oportunidad de conocer gente increíble, muy amable. Claro. Seres humanos, vaya, invaluables. Claro. Y he logrado establecer amistad con bastantes de ellos y quitarme esas gafas negativas acerca de lo que eran o que yo creía que eran. Exactamente. Y sin embargo, afuera yo sé que hay esas... Y gobernando, que es lo más triste, ¿no? Claro. Exacto. En fin, yo creo que esas son de las dos más gratificantes. El haber conocido gente extraordinaria acá. Claro. Y establecer como esas conexiones, amistades, grupos de trabajo. Y claro, los alumnos, ¿no? Eso siempre, desde un inicio han estado. Claro. Y me gusta estar ahí en el salón de clase. Claro. Me gusta. Así es, Carlos. Bueno, no sé, ¿te gustaría poder agregar algo más? ¿Algo que te haya quedado como que dando vuelta? ¿O que te gustaría poder reforzar antes de...? No, pues nada más agradecerte a ti. Uh-huh. Bueno, gracias a ti. Por esta charla. Y pues espero en algún futuro volver a platicar contigo acerca de otras cosas, ¿no? Por supuesto. El espacio aquí en Seis Chile está abierto para todas las personas que quieran conversar sobre cualquier tópico científico. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que a mí me gustaría con este programa poder difundir es de que la gente tiene una idea de lo científico y que normalmente está solamente basada en la persona que se dedica a la biología, o al médico, o a la parte que es. Entonces a mí me gustaría poder expandir ese concepto de científico, porque hay gente que se dedica a la filosofía, a la educación, a las leyes, claro, a la economía, y que ellos también son científicos y merecen un espacio para poder explicar qué es lo que ellos realizan. Así que el espacio aquí está abierto para todos aquellos que quieran. Es una invitación para todos, y muchas gracias a ti nuevamente, porque espectacular poder tener a alguien que nos hable sobre educación y que más encima ocupe el fútbol para poder estimular a las personas, a los niños en este caso, a que estudien ciencia. Claro, sí. Espectacular. Es un claro, método sí. Muy es más, me faltó una pregunta importante. Ajá. ¿A quién le vas en el fútbol? Yo la verdad que no soy muy futbolero. Nosotros en Chile tenemos una historia de fútbol que lamentablemente no es muy buena y que ahora es un poco mejor. No, hombre, están ahorita les va muy bien. Ahora nos va muy bien, pero nosotros tenemos, sí, una tradición de fútbol que la verdad que estamos acostumbrados a perder, entonces yo creo que algunos chilenos nos van a pegar por dime eso. Dime a mí, yo soy de México. Claro. ¿Verdad? Por ahí una vez me acuerdo que le ganamos a México 7-0 en todo caso. De eso sí te acuerdas, ¿verdad? De eso sí me acuerdo, sí. De eso sí te acuerdas bien. Exactamente. Bueno, Max, me gustaría poder despedirte y muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Que estés muy bien. Gracias y espero volver a verte pronto. Nos vemos en una próxima. Que estés muy bien. Chao. Igualmente. Chao. De esta forma entonces vamos concluyendo nuestro último episodio y la verdad que me gustaría dar las gracias nuevamente por todo el tremendo apoyo que hemos recibido de distintas partes del mundo. Hasta luego. Nos vemos en una próxima. Que estén muy bien. Chao.